Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Juan Cruz Baqué. Yo soy el encargado del área de los alumnos. Me encargué de seleccionarlos, de seguir su proceso, de aprenderme las cosas básicas para hacer de esta experiencia algo mejor para ellos también. El objetivo de este proyecto es muy sencillo, es que los alumnos pasen un día con el profesional de la carrera que eligieron. Ellos al principio tenían dos carreras para elegir porque sabemos que nadie está 100% decidido, entonces se les dio esas opciones para que puedan elegir y nosotros poder actuar y poder contactar al profesional según esa necesidad que yo mencionaba recién. Ahora, lo que pasa en este día es que ellos van a compartir una jornada laboral con el profesional durante, bueno, 8 horas, que es lo que dura la jornada de cada uno, y lo que hacen es prácticamente hacerles preguntas, entender de qué se trata la carrera y darse cuenta de si es lo que quieren hacer en un futuro o prefieren hacer otra cosa. En este caso estuvieron compartiendo muchas carreras o una gran variedad, por ejemplo contador, diseño gráfico, psicología, dirección de cine también, hubo ingenieros electrónicos, ingeniería en alimentos, entre muchísimas otras. Hubo un montón de profesionales también que se acercaron a participar, también arquitectura, que pudieron visitar muchas obras el día de hoy, y la verdad es que es una experiencia muy rica para todos y cada uno de ellos que pudieron participar.